Como resultado de los allanamientos y registros, la policía incautó un arma de fuego, droga y varias partes de motos presuntamente robadas. El operativo comenzó pasadas las 2 de la tarde y las calles fueron recorridas por policías a caballo, en moto, efectivos de tránsito y policías de particular. En total, unos 100. Además de policías a caballo, policías en moto, policías de tránsito, un helicóptero acompañó todo el operativo dando vueltas la zona. El objetivo es ver en amplitud los operativos que se están llevando a cabo y que no se escape ninguna de las personas que van a ser detenidas. Desde el helicóptero están en contacto en todo momento con el personal que está trabajando en tierra. Jerarcas del Ministerio del Interior supervisaron el operativo en todo momento. Segundo mega operativo dispuesto por la policía, esta vez en la Cruz de Carrasco, concretamente en la calle Oncativo. Más de 70 efectivos policiales se despliegan por toda la calle Oncativo. Se realizaron varios allanamientos en la zona. Hay decenas de personas detenidas. Lo que dicen los vecinos que estuvimos hablando con ellos, muchos están de acuerdo, la mayoría con el operativo. Otros destacan y critican la forma en la que se está llevando a cabo, sobre todo a la hora de detener a personas que quizá no estén involucradas en ningún delito. Y venía la policía corriendo. Entonces le dijo a mi nieto, el de 15 años, que tiene altura, pero no tiene la tanto suficiente. Dice, a ver, detenete ahí, no sé qué. Le digo, Matías, déjate revisar. A todos les revisan las mochilas. No va a pasar nada, Matías. Y Matías se ve que se puso nervioso y ya lo cazaron, lo revolcaron por el piso, le sacaron la mochila. Después sacaron a mi hija porque fue a defender al hijo y se armó una hecatombe. Y después llevaron a otro vecinito de acá porque los iba a defender a ellos. Esa violencia no puede ser. Ellos tienen que comprender que son menores y el menor se asusta. Y más si no tiene nada. El menor se asusta, dice, ¿qué me están haciendo? Y la madre va a salir a defenderlo y le pegaron porque yo vi cuando le pegaron. Yo vi cuando le dieron con el palo acá. Lo que pasa es que los chiquillos como curiosidad, que nunca vieron un operativo así, y estaban ahí para ver si lo llevaron. No, pero el operativo está bien, está bien. En todos los barrios, no solamente acá en la Cruz de Carrasco, Pocito, por todos lados. Está muy bien. Tiene que ser siempre así. Vení acá. De verdad, sí, bueno, a mí dos veces me han robado acá la cuerda y bueno, no sé, sabría quién, pero no se puede vivir así. Yo no tengo problema. La verdad que yo no tengo problema, nunca tuve problema. Este es el segundo procedimiento que se realiza en una zona relativamente amplia, tendiente a la determinación de lugares donde la policía tiene información que podría haber o delincuentes o bien objetos producidos de diversos ilícitos, especialmente hurtos y rapiñas. ¿Qué resultado ha obtenido hasta el momento? Hasta el momento llevamos 30 personas detenidas. Para destacar, una de ellas estaba requerida por la futura policía de Canelones. No sabemos el motivo, porque esta información se recibe vía radial. Se incautó un arma de fuego, que la persona no puede demostrar su legítima procedencia. También hay gran cantidad de partes de motos que están desguazadas. Obviamente son objeto de haber sido hurtadas. Eso hay que realizar las pericias para determinar el número de chasis y de ahí y empezar a identificar a su propietarios. Y también hay procedimientos donde se incautaron droga. Algunas personas hablaban de que hay exceso de violencia en estos procedimientos. Bueno, hasta el momento no hubo ningún problema. Siempre la pregunta inoportuna. Si se refieren, ustedes ahora estaban filmando, a veces que pasa revistas a las personas, puede ser algo no grato, pero es necesario. Es por la propia seguridad de la persona que se va a detener. Incluso hay que registrar a las personas que llevan bolsos y demás, si puede tener un arma, un objeto con el cual pueden agredir a un policía que en el momento de la detención o causar algún otro problema. Con su propia arma. Sí. Amigos, ese era el testimonio. Yo creo que lo primero para destacar, Fernando y Flavio. Tomó la pastilla. Quedé molesto con algo que le iba a decir justamente. Sí, le quedó la gran. Me confundí con él. Varias cosas. Una cosa fundamental es. No se le puede estar dando el micrófono a gente que no está preparada para hablar. Yo creo que ahí los periodistas están errando mi cosas. Totalmente. Una verdadera falta de criterio por parte de la audiencia o teleaudiencia. Sí, primero que nada, un operativo ejemplar. Policías con máscaras, policías que hace prácticamente imposible identificar quién es el policía, confundiéndose muchas veces con el ladrón y muchas veces ganando hasta el mismo jornal. Sí. Que algún ladrón de poca monta. Y conviviendo en el mismo barrio a veces. Exactamente, siendo vecinos, obviamente el policía, al ser vecino de la zona denominada Roja, tiene un conocimiento profundísimo. Por dentro. Y básicamente, además del trabajo que hace el policía, es de inteligencia, no de represión. En las 24 horas. Las 24 horas atento al delincuente. Por otro lado, en lo que usted señalaba, Franco, las luces de las cámaras muchas veces encandilan ciertas opiniones. Sí. Y pudimos ver la de ciertas vecinas del barrio de La Cruz, una de ellas la más desubicada de todos, pidiendo que los operativos de este tipo se realicen en todos los barrios. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa, señora! Nosotros no somos iguales que los que viven en las zonas marginales. Somos ciudadanos decentes. Además, usted sabe que ahí la droga, por ejemplo, para darle un ejemplo, ahí la droga es droga mal elaborada. Berreta. Berreta. Que no se es como usa... la de depósitos, digamos. Exactamente. Yo creo que además se usa con diferentes fines. Una es para envalentonarse y salir a... O para sacarse el hambre. Quitarse, o para sacar... También para sacarse el hambre. También está el caso. No es el caso de barrios. Yo no sé si son lúdicas. Yo digo de Avenida Italia para abajo. Exactamente. Que es justamente una utilización de la droga. No ser... Nadie... Y para elevar el nivel de conciencia, claro, muchas veces. La droga por sí misma no es buena o es mala, sino cómo se use. Sí. En ciertos barrios de Avenida Italia para abajo se utiliza a la droga. Sí. La zona de arriba es la droga que utiliza a la gente, el consumidor. Hay que establecer ciertas pero cosas. Pero son criterios científicos de lo que está hablando usted. Pero claro, no lo decimos porque coincida que Monóculo está de Avenida Italia para abajo. En no tiene absoluto. Nada que ver. Hay que quitarle la ideología una vez por todas de este tipo de discusiones. Hay que sacarlo de la lucha de clases. Todo esto ya pasó. Es sentido común. La historia se encargó de demostrar que la lucha de clases no aporta nada. Que no existe, además. Que no existe. Y por otro lado, como usted decía, la sensación que se vive en La Cruz de la tranquilidad, lo decían los vecinos. En eso sí, no es todo crítica para los vecinos, pero sobre todo en los barrios. En Cierros Barrio Jardín, por ejemplo, hoy se respiraba otra. Aras del Lago, por ejemplo. Otra cosa, hoy estaban los chiquilines, jugaban, no, el tiempo no acompañaba, no era un día que uno diga, ah, qué lindo que está para jugar ahora que está lloviendo, pero la necesidad de la gente de reencontrarse, de enamorarse de su ciudad, como dice Ana Olivera, con estos operativos se logra. Incluso intramuros, porque usted hablaba del tiempo, la lluvia tal vez. Pero es que nosotros no estamos ni tranquilos adentro de casa. Y lo digo por... Lo dice por su experiencia. Cuéntenos su experiencia. Y lo digo por Juan, por Ana, por aquellos seres anónimos que utilizan, por decirlo de alguna manera, la logística de su propia casa porque sienten el peligro y no se dan cuenta que muchas veces están en peligro adentro. Estamos hablando de los copamientos, estamos hablando de gente que no respeta absolutamente nada. Y cuando se dice hay que explicarles, hay que educar, yo creo que esto tiene un límite. No. Estamos tirando de la piolita y se va a romper. Y esa piolita en un momento se va a romper. ¿Sabe qué? Hoy le dieron el changüí, el helicóptero no llevaba metralleta. Pero la próxima vez se puede implementar eso. ¿No tenían armas? No tenían armas. Ellos solamente tenían una fusión de vigías. No. Pero esto... Pero yo creo que también es como dar una señal de civismo también, ¿no? Sí, le estamos dando la oportunidad de escaparse. Exactamente. Bueno, no, igual están controlados. No, está bien. Igual me preocupa que no disparan armas. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Me parece que... ¿Serían ingleses? Es como una... los navegadores. Bueno, además, te vio lo que es Inglaterra. Por eso. Pero bueno, no quiero ni entrar en esos temas. Hoy nos concita... No estamos hablando de libertinaje, de paz. No, Uruguay. Sí. Me parece que hoy el personal policial, el Ministerio del Interior, tiene gente perfectamente entrenada para ser blanco desde helicópteros. Y como es un hecho inédito... ¿Blanco lo dice...? En el sentido figurado. Sí, sí, apuntar. La mira, digamos. Al que sea. ¿Cómo le quería? Ahí va. Exactamente. Podría perfectamente desempeñar un trabajo disuasivo. Sí. No hay mayor disuasión que un disparo. Y si sobre viene todo, de arriba. Sobre todo si viene el blanco. Yo creo que lo que va a dificultar con el tiempo también. Porque esto va, esto tiene esto, que ir a otros barrios. Esto tiene que ir a otros lugares donde sabemos. Por ejemplo, yo pienso que en el barrio. ¿No sería un circuito cultural esto? ¿Una semana, un barrio? Posiblemente, ojalá. Ojalá. Porque si esto lo vamos a sirver como una señal, los delincuentes se dan cuenta. O pasa una semana, no incurrimos en la defensa del ciudadano en otro barrio. Pierde seriedad, además. Esto es el comienzo. Creo que los vecinos van a reclamar, vengan al barrio, así tenemos cámaras, así tenemos y se podría dar un happening, pero... una performance, digamos. Y podríamos entrar en colaboración con los vecinos también, que otorguen información. Hoy lo planteaba justamente el ministro del Interior, que hay que fortalecer la comunicación intra vecinos y tenía una iniciativa que tiene que ver con lo que usted mencionaba, Carlos, de la entrega de silbatos semiprofesionales para que los vecinos, ante alguna situación sospechosa, toquen el silbato y de esa forma alertan a el barrio. Hoy nosotros lo vimos en película de Chaplin, incluso. Claro. Que usaban el silbato, y en momentos delicados de la economía, que no es el caso. Porque si usted me dice la crisis del 29, que fue que estaba embarcado en la situación, acá estamos hablando de una sociedad pujante. De bonanza. Sobra la plata. En el mejor momento. Sobra la plata de esta gente. No quiere tener plata. No quiere incorporarse a la parte del trabajo. Me llama la atención de todas formas las imágenes. Esto es para quienes puedan acceder a través de TV Rec a las imágenes. El encaprichamiento de las zonas rojas de vivir en la pobreza. Sí. Casas de construcción precaria. Que indudablemente obedece a la voluntad de quienes viven ahí. Yo entiendo que es más fresco, que es más natural, que es más despojado. Más como en el campo, capaz. Pero eso lo hacen para tener tiempo para otras cosas. Puede ser, quizás lo hacen apurados. Quizás sea eso que menciona nuestro presidente siempre, que es la libertad. Sí. El vivir en libertad, la libertad de bienes, no son esclavos de los bienes materiales porque no tienen nada, son libres y son quizás los más felices. Sí. Por eso se pone contento con un operativo de esta magnitud y transmiten alegría para el resto de la gente. Este operativo, señora, que usted pedía hacerlo en todos los barrios, es imposible realizarlo en Pocitos. Cualquier milico de estos entra a la casa de uno y le manotea algo enseguida por ver tanta abundancia. Acá, sin embargo, ahí ellos se manejan. Acá sabe lo que hace. Además, no puede esperar. Vende la rifa. Sí. Acá vende la rifa. Allá van a actuar. Exactamente. Es donde hace negocios. Hace negocios. Y uno la puede esperar a ver por Martí, por Guayaquil, Mares Hermosos, Barres Encardinados, a los caballos. Yo no lo veo. Estropeando el pavimento. Por favor. Además de los caballos que tienen la yo no sé si tendrán algo en especial, pero tienen la facultad de dejar un reguero de bosta en todos Pocitos, que sería ahí donde inmundo. Donde está estacionado entre edificios, por ejemplo, no circula el aire. Ahí, el caballo se bosta y no llama la atención, porque... Al ratito pasa un carrito de otro vecino que también hace bosta, entonces ya está el vecino ya está más acostumbrado, más familiarizado. Una cosa, creo que todo propendía un ambiente de tranquilidad, todo el operativo en paz, esas caras distendidas que uno veía incluso en el policía, el que lideraba el grupo, digamos, que fue entrevistado, y el procedimiento, capaz que algunos de nuestros docentes vieron las imágenes. ¿Cómo se acercaban? Porque los invitaron prácticamente. Yo creo que ellos, los adolescentes, estaban ahí para pedirles autógrafos. Posible. Porque uno se siente la empatía con la autoridad. Sí. Uno de esos casos, ¿verdad? Y algunos casos haciéndole bromas, juego pequeño, juego de manos, el toque en la cabeza. Ahí va. Dale, en un momento, tirarle algo. En un momento, como que le hizo con el dedito así, le hacían la nuca a uno. Pegó un juego. Claro, alejando la figura autoritaria del policía. El policía malo, el policía represor. No. El policía amigo, el policía macanudo, el policía que te y hace. Y que le taconeaba los tobillos, como diciendo, a mí esa pierna, no sé qué. Y llegado de casa te hace una morta, como te la hace cualquier amigo para festejar. Es una broma de amigos. Otro acercamiento se está logrando desde el fascismo progresismo. Yo celebro este tipo de dispositivos. Antes era impensable. Sí. Este operativo en el gobierno de Sanguinetti hubiera sido un escándalo. Oye, además ahí el progresismo hubiera saltado. Claro. Porque sabía él, yo creo que el progresismo siempre tuvo No lo hubieran hecho así tan simpático. Claro. Le hubieran hecho como malo, el policía malo. Con gas de lagrimógenos, escudos. Hoy se hace y se concita la simpatía del propio vecino. Y eso, gracias a la prensa también, que recoge esos sentimientos. ¿Está pasando en la seguridad como en el fútbol? Que tendemos a hacer un pensamiento único, un pensamiento uniforme. Ojalá. Mira, llegamos a cuarto. No lo oiga. No lo... Y porque sí, por algo tuvimos los resultados que tuvimos, somos solo uno. Basta de esas conferencias de prensa donde uno gritaba por allá en el fondo o traía a colación temas que nada tienen que ver con lo deportivo. Creo que en la política tenemos que ir hacia eso, como usted decía. Ojalá. Ojalá, ojalá. Otra cosa que quería destacar: cierta inconducta de la prensa. Hoy lo serianaba Bonomi, Canal 4. Por eso no lo subimos a TV Rec. Nos pareció totalmente impropio. Canal 4 había anunciado el operativo en la zona y Bonomi, con una cancha que lo caracteriza, dice: falta que nos estén esperando con una cartita los delincuentes, que nos digan muchas gracias, nos fuimos, volvemos en otro día, porque lamentablemente este operativo, que fue exitoso, que detuvieron a cerca de 50 personas y encontraron una persona requerida, no tuvo quizás el grado de efectividad que hubiera sido deseable si no se hubiera filtrado la información. ¿Y sabe una cosa? A señalar por parte de la prensa. Y hablando Fernando Avilar, que tanto se preocupa por la ciudadanía, y siendo no sé si director del informativo, pero teniendo un cargo importante, creo que ahí le erraste, Fernando. Y detalle a corregir. Sí, por supuesto. Mañana puede haber otro operativo en la Cruz de Carrasco. Pasado puede haber en otras zonas. Esto es el comienzo. Esto, el éxito que está teniendo a nivel de aceptación popular, lo que está llevando es a que haya más. Sí. No nos podemos quedar. No me gustaría hoy tirar cohetes en relación a estos operativos, que y que dentro de 2 meses nosotros estemos recordando como un hito el operativo de la Cruz, y no podemos decir que hay un operativo en La Unión, que hubo un operativo en el Cerrito, que hubo un operativo en el Prado, en el hipódromo, en Manga, por favor, en Piedras Blancas, ¿hasta cuándo? Hay tanto barrio que está... Y yo creo que además las palabras de Bonomi, intentando canalizar el tema de la seguridad a través del razonamiento, ¿no?, y el sentido común, es un mentir grande a toda esa mística que se ha formado y esa leyenda acerca de la violencia que estos gobernantes sufrieron en la cárcel, ¿verdad? Una persona que hubiera sufrido el acoso, hubiera sufrido, como se dice, el apremio, no quiero usar otra palabra porque me parece totalmente desubicada, pudiera responder con la bonomía y con el espíritu ciudadano que ha respondido un ministro como bonomía. Por algo se llama bonomía. Eso, exactamente. Yo creo que ellos también recibieron ahí adentro ejemplos de cordura, ejemplos de buen trato, que ahora lo trasladan a la ciudadanía toda. A la ciudadanía. Recomendamos a la gente andar con documentos, sí. cualquiera. Y si ve a alguien sospechoso, chifle. Si no tiene el silbato, chifle, llame al guardia más próximo. Exactamente. Denuncia. Y si es adolescente, porque aparte no se escucha adolescente todavía, quédese quieto. Igual si es medio. Hay una necesidad, sí, como de expresar algo que no sé bien de dónde viene. Capaz que cuestiones dentro de la familia, problemas. El primer signo sospechoso puede ser también la piel, digamos. La piel, la edad. La edad, la postura. La actitud que tenga. El vestuario. Sí, todo son eso. Cosas, digo, son señales que está dando cierto sector de nuestra sociedad. Sí. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Que se queden quietos. Don't move. Claro, pero en todos lados lo hemos visto. El adolescente tiende a la reacción. Y además son más rápidos que uno. Ni se le ocurra correr porque marcha a los 30 metros, ya lo cazó y todavía le da un revolcón que Dios me libre. Que uno que tiene problemas de la cadera, lo digo en mi caso personal, por ejemplo, después. No está para grandes sustos. Me lleva los 300 pesos que tengo en el bolsillo y tengo una operación de cadera, lo que gasto en órdenes. El medicamento, el fisioterapia, al final hacen un agujero. Que usted con su salud está en peligro, Flavio. Por eso le digo, por eso estoy tranquilo. Ahora estoy tranquilo porque, bueno, esto se está encaminando por el rumbo que queremos, que es el rumbo del orden. El rumbo del progreso. Y vio que la oposición ya no habla más de la de blandeza o de la debilidad de los ministros del interior. Sí. Se acabó. Se está ganando imagen. Un saludo para acá, el ministro. Sí, perdón. Y se está ganando concordia, sí, nacional. Esto es lo que el clamor popular. El otro día lo comentaba justamente con Fiasco, sí, en una charla que tuvimos. Nos habíamos ido, bueno, a un boliche. Como siempre, de hombres. Nos habíamos encontrado y justamente me comentaba la iniciativa. Yo le preguntaba un poco sobre la iniciativa de Bordaberry y me decía Bordaberry, que estaba totalmente de acuerdo, Pedro. Y que había puesto el tema en la agenda. Y vaya que lo puso, si lo que lo está fijando firme en el calendario. Adelante, Pedro, nosotros vamos a pedirle unas boletas. Está bueno, como dice Pedro. Está bueno este está tipo bueno. De operativos. Unas planillas, ¿sí? Pero yo no me gustaría planillas en blanco. A mí me gusta planillas que ya vengan firmadas. Claro. Y ahí yo voy, las que haya que rellenar, uno va firmando. Si faltan tres firmas, firma tres veces. Yo le regalé este fin de semana un disfraz de chapulina a mi sobrina. Es como, sí, muy lindo. Como completar el álbum de las, sí, firmas. Completar el álbum de figuritas, bueno, póngale la firma. Es verdad. Exactamente. Completar la planilla. Del tema de imputabilidad también tenemos testimonios. Queríamos empezar con un mensaje de paz. No somos católicos, no. Paz y amor. Por lo menos mantenemos un discurso laico, sí, aquí en Monóculo, pero bueno, había paz y en cierta medida nos sentimos transmisores de la paz. Nos sentimos. Yo, en lo personal, me siento mucho más cerca de Nasinger que nunca. Ahora, en mi país. La señal cristiana por excelencia en un entierro tradicional es: se toma la mano del prójimo y, sí, se dice paz. Paz. Y eso es lo que habría que hacer con la policía. Que la policía tome la mano del delincuente y le diga paz, ¿sí? Y amor. Eso es una cosa. Y otra cosa que me surge con la imagen que usted plantea, Carlos. Los ciudadanos de bien. ¿Por qué no nos vamos acostumbrando a saludar a nuestro policía de barrio? Un beso. ¿No? Un beso. Una en flor. El caso de las mujeres. No es necesario, pero... O de repente... Buenas tardes, oficial. O tal vez esos días de calor también un vaso de agua. Algo para que... Algo. Claro, está a nuestro alcance. No significa mucho. Y ayuda. Y ayuda al entendimiento. El policía ya tiende lazo. Por ejemplo, cuando va al bar o al puesto del parque, lo que sea, y pide el agua para el mate grande. Claro, por eso siempre hay. Claro, pero eso son como alianzas estratégicas. Sí. Yo digo a la gente, el ciudadano común, el que va pasando, que vemos venir a un policía y muchas veces, yo lo he visto con mucho dolor, sí, la gente pasa y no saluda. Sí, sí. No lo saluda. Le tiene que dar las gracias a la gente. Gracias. Me gusta. Gracias. Yo no creo que... Gracias, solamente gracias. Gracias. De repente eso. Uno que se cruza con un policía, sí, gracias. Y sigue caminando. Eso motiva y refuerza la moral, que estaba un poco alicaída tiempo atrás, por ejemplo, de los oficiales del Congo, ahora están. Ahora mejor. Están a los tiros de lo contento que están. Pero de eso vamos a tocarlo más adelante. No sé si usted quería aportar algo más. Están a la sensibilidad. No. Usted que se mueve en ese terreno de la sensibilidad. De la emoción. Es verdad. Ahora más de corazón. Yo siempre lo veo a Franco y digo, capucha, a veces quedó con ganas de decirnos algo, algún mensaje conciliador, ¿no? No. Creo que el mensaje que usted decía de gracias, creo que es el que resume en absoluto lo que nosotros sentimos frente a una autoridad que tuvo su época de menoscabo. Y repito, quiero repetir una vez más, por la representatividad que tiene la actitud del líder. Ha demostrado que en su historia no le ha quedado chica. No le ha quedado grande tampoco. Le ha quedado justa. Le ha quedado justa. Muy bien, vamos a contar. Y no la puso justa también. O sea. Exacto. Y nos está contagiando. Se está contagiando. De esa justicia. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Vamos a ojear la sala de chat a ver qué están diciendo. Y ya volvemos. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de sospechas con mi fascinación nueva. Yo no sé bien qué, yo no sé bien qué vos dirás. Son intuiciones verdaderas alertas. Debo confiar. Muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera no lo podría entender, pero es muy difícil ver algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. El ómnibus parece no avanzar. Los imprescindibles pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo y vamos a mencionar o a tocar una noticia que, si bien tiene larga data, si bien ha sido tocado en ciertas oportunidades, creo que ahora es cuando es más improcedente que nunca. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del voto epistolar, el voto consular. Una disciplina o una metodología que es empleada por algunos países, no tenemos que desconocerlo. Le digo uno, que ya le digo el nombre y queda claro cómo es el sistema: Italia. Italia. Mirá cómo está Italia. Italia, España también ofrece, Perú lo ofreció estas últimas elecciones. Estados Unidos, y mira, salió un negro. Sí. Hay que tener cuidado. Exactamente. De Italia tenemos a Berlusconi, un prohombre, que no supo capturar o conseguir el voto femenino. El voto consular. No fue de las figuras más vistas. Lo quisieron los propios nativos. Perú tiene ejemplos donde sí se capturó el voto y salió presidente Fujimori. Sí. O sea, para que nos vayamos haciendo una situación, un cuadro de situación, es una cosa que puede distorsionar. Nosotros, en el momento que las encuestas daban como posible ganador a el Frente Amplio, que hasta ese momento no había accedido al gobierno y el voto epistolar le podía ayudar, estuvimos de acuerdo. Sí. Dijimos, sí, hay que conseguir el voto epistolar. Hoy por hoy, cuando ya tenemos dos ejercicios de gobierno fascista progresista, no lo creen. Ya cambió la política es dinámica. Sí, esta cosa se hubiera sido un error y quizás hoy nos hubiéramos estado arrepintiendo de esta situación. Lo concreto es que vuelve a el tapete el tema del voto consular. Ahora quiero hacer un proyecto de que sea solo consular, con la mesa en el consulado, digamos, la mesa de votación como acá. Y bueno, que sea esa modalidad más segura, digamos. ¿Desde quién surge? ¿Tenemos información? Esto es una comisión pro voto del exterior y es gente de Roberto Conde, que es viceministro, creo, de Relaciones Exteriores. De Conde ya supimos varias veces. Alguna metida de pata. Grande. Esperemos que no siga. ¿Metida de pata? Porque dice usted. Porque calificó al gobierno colombiano, creo que era de pro-yanqui o algo así, una cosa totalmente improcedente. Antes del viaje del señor presidente. Es más, tuvo que ir al Pepe a aclarar los puntos. Sí, en eso no tiene problema, Pepe. Y de Perú también, Colombia y de Perú. Lo que yo no termino de entender es que. Usted no sé si se acuerda que han dicho. Yo no estoy de acuerdo tampoco, porque yo he tenido la suerte de viajar. Creo que el europeo es respetuoso. Creo que el europeo no tiene por qué y no lo hace agredir al digo culturalmente, ¿no? Al sudamericano. Yo creo que la denominación del sudaca parte del propio sudamericano resentido, ¿verdad? Sí, sí, pero hay que aclarar que ellos luchan por integrarse permanentemente a esos países y dicen, no nos permiten integrarnos, nos discriminan. Están tratando de integrarse a las sociedades y miran para atrás. Mira, dice, y yo también quiero participar por las dudas, si en algún momento se me complica acá, porque es así. Ahora están así. Ahora quieren volver. Claro, y quieren tener a alguien que ellos hayan votado o que se hayan entretenido en una intervención. O acá o allá. Eso es una forma de plantear el tema. Me parece que es. Deberíamos contar con la madurez también de quien opta por abandonar este suelo. Sí. Muchas veces se abandona con esa, yo le digo, como esa adolescencia del uruguayo, que adolece cosas que no le ofrece el país y sueña. O que él fantasea. Cree que el otro lado se lo van a ofrecer. Una vez que sale se da cuenta que no es así. Y lo que pasa es que es un mentirse, y sobre todo en el proceso actual. De primer mundismo, digamos, es un mentiz enorme a todos estos que no confiaron en la patria. Exactamente, y por otro lado, muchos no vuelven porque como que les da vergüenza. Tienen esa inmadurez también, por eso se mezcla la adolescencia con la inmadurez de decir, no tienen la capacidad de decir me equivoqué. No han aprendido. Voy a salir de la queja. No dar ese paso jamás. Exactamente. Si ahora le das en la espalda al país, el país te da la espalda a ti. Esto está muy bien. Por otro lado, la historia de Uruguay ha sido, cuando nosotros estamos viviendo la herencia maldita, los años que estuvimos en la herencia, viviendo la herencia maldita, ha sido exportador de gente al mundo. Altamente capacitada. Y de todo. Puede ser capacitado, pero comparando con título, con poco siempre. Con poco ejercicio en el país. Pero a lo que voy, nosotros en ese momento dejamos que la gente se fuera, le dimos la oportunidad, la gente optó por irse. Hoy por hoy la corriente migratoria es completamente al inverso, está volviendo más gente de la que se va. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tiene el que todavía no entendió que estamos en un país que crece, que es próspero, que tiene números más que favorables, que estamos al día con la deuda externa, que estamos como nunca estuvimos? ¿Qué derecho tiene aquel que se fue de otro país, que no tiene nada que ver con el que estamos viviendo hoy, de mañana imponer alguna cosa? la herencia maldita fue siempre igual. O sea, el que se fue, en un momento pasaron 10 años de herencia maldita, seguía el país estando igual. Entonces, por eso nosotros en ese momento defendimos la posibilidad de que opinara. Pero hoy por hoy, en 10 años, este país es otro. Este país es otro. Y aquellos no que se hicieron responsables. Exactamente. Y aquellos que se fueron, que se hicieron responsables de transformarse en polea de transmisión de ese progreso a esta altura imparable, son los que tienen que ser responsables de quién es el gobierno. Es que yo creo que el uruguayo que está en el exterior, porque me han venido, usted ve cómo es el mail, le llega información de todos lados. Todos están más enterados que uno, Eso yo no dudo. Eso es porque también se especula, se tira información, se dice que acá desconocemos realidades que ellos desde el exterior la ven mejor. ¿Y? Por eso, pero claro, es que claro. Su espíritu colonialista permanece. Cuando yo creo que cuando se va al exterior, es como que se contagia en el espíritu colonialista. Y nosotros le decimos a la persona, al uruguayo entre comillas que está en otro país, no somos colonia, ni del europeo, ni del criollo devenido el europeo. Ni el man del chip, el man nacido le iba a decir, pero. Y el man no me gustó, porque me da rabia. El mal nacido uruguayo, quien abandona el país no merece absolutamente nada, no tiene que tener injerencia en nada. Nosotros nos. El buey solo bien se lame. Y es un viejo. Y que además nos mandan proverbio. Dinero. Porque si nosotros vemos los países de Centroamérica, le mandan dinero, mandan remesas. Acá nadie manda nada. No, porque no precisamos. No precisamos, por supuesto. Pero que si fueran por algún asunto de familiaridad, de simpatía con el país, podrían mandar algo. Uh-huh. No mandan nada. Uno, yo tengo conocidos de los bancos, uh-huh. ¿cierto? Por todo el mundo. Uh-huh. Y acá nadie manda nada. No manda plata. Es más, uno ve a los peruanos ir para mandar plata para el interior. Todos sabemos la plata que ganan los peruanos acá. Ahí manda una foto. Manda la postal, manda la foto. La foto de familia. La fotito siempre está presente. Eso sí, pero. Pero efectivo para colaborar. Bueno, ya lo vio cuando dijimos las empresas públicas. Conté todo. ¿Y sobre todo de quién? Estábamos esperando que alguien de eso que sacó por allá, trabajando, no sé, limpiando un barco, limpiando. Tire unos platos, unos pesos para acá. Nunca apareció. Nada, no llegó a nada. Tuvimos que seguir la mierda no solo con Acá la corte electoral de aquí, del Uruguay, es muy sabia porque si pasan dos periodos y usted no vota estando en el exterior, pierde la condición de elector. Perfecto. Entonces, mucha esta gente que va no a. No sé por qué hay que esperar dos. Pero, sí. No sé por qué hay que esperar dos. Uno. Claro. Medio. Cuando vote, y por eso es lo que nosotros insistimos con el voto. El voto secreto sí, pero identificar los sobres. Quienes no entienden las reglas democráticas de este país metiendo objetos extraños en los sobres, que se saquen del padrón, porque esa persona está estropeando el ejercicio de la democracia, está distorsionando. Lo hemos dicho más de una vez. Yo no me importa qué votó mi vecino, pero sí me preocupa si ese mi vecino puso un objeto extraño, si ese mi vecino anuló, si mi vecino no creyó en la democracia en el momento de ejercer el voto. Ahí sí me preocupa. Ahí sí me preocupa. Y creo que ahí hay que hincarle el diente. Ese es el terrenito, es la senda que tiene que apuntar la Corte Electoral para, no digo llegar a la perfección, porque es casi imposible, pero está a un pasito. Hay que sanar, Flavio. Hay que sanar. Recibíamos comentarios hace minutos de la sala de chat cuando estábamos hablando del tema de la inseguridad. Andrea, por lo pronto, decía saludos a todos y un beso a Carlitos. Uh-huh. Y dice, Carlitos, te espero con los bizcochos. Ya estamos tranquilos. Yo tengo que cocinar hoy. Por otro lado, Prestes, desde Cinemateca, dice... seguridad, se viene la pulsera vecina. Eso está bien, me gusta la iniciativa de una pulsera para identificar una pulsera con diferentes colores según el barrio. Sí. Entonces, a todos en cada uno de los barrios se le pone la pulsera y de esa forma se sabe si es del barrio o si está en carácter de intruso. Si está de carácter de intruso, se le toman los datos, se le hacen las huellas, se investiga, se eleva a ver si está requerido y de esa forma como limpiando. Un pequeño diagnóstico. Es como el ganado, ¿no? Sí. Sí. Pero no, cuando se lo marca, bueno, acá estamos haciendo. Darle trazabilidad a la gente. No me parece raro. Y por otro lado, Germán decía: con estos operativos, yo me pregunto en qué lugar estamos dejando al pobre perro guardián que tantas veces nos acompañó y hoy lo estamos dejando como un cero a la izquierda. Sí. Yo le digo a Germán que el perro guardián también puede ayudar a identificar a una persona extraña. Más por los olores, ¿no? Eso es fundamental. Tiene un olfato sumamente desarrollado y uno lo puede vivir por experiencia. A mí, digo, nosotros vivimos en Malvin. ¿Sí? Yo he llegado, he ido a Carrasco, por ejemplo, y he pasado por algún cerco y he sido ladrado como si fuera, como si viviera en La Cruz, por ejemplo. Y también, o sea, el perro identifica cuando la persona no es del barrio. O sea, sigue teniendo una labor fundamental el can. No lo abandonen todavía. Y el can tiene una labor docente. Docente, porque le está enseñando a los más cómo se tiene que comportar frente al extraño. Y alerta. Sí. Y alerta. Quería, perdón que voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con este asunto, pero viendo el nombre de Germán, Germán le quería agradecer que me mandó. Yo tenía algunos problemas con hormigas en mi casa, en mi residencia, en la costa de Canelón. ¿Afuera? Sí, la de afuera, en la de Sí, la de afuera, por supuesto. Y bueno, me mandó un muchacho. Me mandó un muchacho, conociéndonos como lo conocemos a través de este medio. Me mandó un muchacho que ayer hizo una labor extraordinaria. Un idóneo. Sí. ¿Le cobró? Usted sabe que yo le tiré unos pesos porque a mí no me gusta. A mí me gusta el intercambio. No. Él como que se quedó así en la duda. No quiso. Yo le di 50 pesos. Me parece que daba tenga. Como, exactamente. Para que se lo gaste como más quiere. Exactamente. No parece. Y bueno, bien. Él hizo toda esa labor, la hizo excelente. Ayer estábamos mirando cómo las hormigas estaban todas desparramadas en el piso, o sea que realmente se ve que tenía conocimiento, muchachos. Así que quiero agradecer a muy bien, muy bien. No, y está bien, hay que hacer los reconocimientos sí. En el momento. No en vida. En vida, no esperar a los peores momentos. Porque si sigue así el muchacho, yo no creo que le quede mucha vida con esos patinares que está usando. También fumiga contra delincuente. Lo vamos a tener en cuenta. Germán, que nos pase el número de su celular en la sala de chat. Si es contra delincuente, lo van a llamar de todos lados. Bueno, por supuesto. De todos lados. Vamos a escuchar. ¿Qué les parece un poco más de música? Después seguimos con otros temas. Tenemos muchos temas, no tanto tiempo, pero buena voluntad. Thank you. Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Amigos, continuamos en Monóculo. Les decimos a la gente que existe una sala de chat que hoy vimos en cierto momento como con ganas de participar mucha gente y luego se detuvo, pero le decimos a la gente que nos está siguiendo a través de Ustream, pueden llegar directamente, que en www.monóculo.com ahí pueden intervenir en una sala de chat, intercambiar, acercar sus opiniones. No se preocupen si dice yo no sé qué decirle a esta gente, a estos maestros de la comunicación. Si ustedes ponen algo que de repente demuestra pocos recursos, nosotros lo vamos a transformar en algo mejor. Exactamente. Y lo vamos a ver a nuestra conveniencia. La optimización verbal de Monóculo es bastante. Sí. Y nosotros además tenemos por diferentes tecnologías que utilizamos el IP de cada uno. Pero guardamos la confidencialidad de que eso esté tranquilo, que pueden dar cualquier tipo de opinión. Exactamente, y está bien, porque hoy la gente tiene mucho miedo. Tiene mucho miedo al comprar en internet, al momento de poner los números de la tarjeta de crédito. No tengan miedo, simplemente mandan el número y la clave por mail que está certificado a Monóculo y nosotros compramos por ustedes y después le acercamos el bien que ustedes nos quieran. Exactamente, sí, ustedes simplemente nos mandan el producto que quieren comprar, el número de tarjeta en el mail confidencial, cipiado si quieren para mayor seguridad, y el PIN final, nosotros se los compramos y se los acercamos a su domicilio. Hay un servicio más de compra. Hay que mandar al sector compra, porque me han preguntado varias personas eso. Sabiendo que tiene este servicio, enterándose hace poco que tiene este servicio. Es verdad. ¿Tiene que poner sector compras o simplemente pone el puedes producto? Poner el asunto, es mejor, porque ya nosotros... Va directamente al... Claro, a contaduría. Ahí nosotros va. Desde acá reenviamos el email a contaduría y contaduría es la que se encarga de comprar. Recuerden, ponen qué quieren comprar, su número de tarjeta y el PIN de su tarjeta. Ustedes no digiten nada en la red, que es un peligro. Porque nos pueden estafar. Para eso estamos nosotros y lo podemos hacer por usted. Son servicios. A veces uno está tan en la información que se olvida de decir de sus emprendimientos que además de ofrecer un servicio les despojamos de miedos a el uruguayo en el momento de comprar en la red. Una cosa que el próximo seminario lo abordaremos. Y es una manera de pertenecer a la comunidad Monóculo también. ¿La comunidad qué? Crece y crece. Crece como constantemente. Hablando de crecer, es innegable la asociación que uno puede hacer con un país que crece. Es obvio, estamos hablando de Uruguay. Vivimos en él, lo conocemos y aprendimos a crearlo. Donde los recursos brotan solos. Sí. Totalmente. nosotros tenemos, mientras se debaten ciertos temas que ya vamos a tocar, como la ley de caducidad, no se preocupen, quédense hasta el final, que hay mucha información. La música, perdón. Me parece que cubre un poquito su voz. Ay, qué preocupante. Lo que pasa es que yo le voy a mover la boca y, no escucha. Y digo, ¿está hablando? Y no me escucha. Bueno, no, lo que decíamos. Mientras se debaten ciertos temas en el Parlamento, por otro lado, hay otros temas que lamentablemente pasan casi desapercibidos. Y son los temas fundamentales que importan el futuro de la nación, ¿no? Exactamente. Nosotros hace un tiempo lo mencionamos, saludamos la iniciativa y criticamos a quienes había que criticar, que eran a unos productores muertos de hambre que estaban planteando su queja ante el advenimiento de la mayor inversión de capital extranjero en el suelo nacional, y estamos hablando de la minera Aratiri. Letras. Exactamente, quizás sea un nombre más propio de Paraguay, sí. de otras culturas, pero sí. Bueno, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que empezar a quererlo. Una forma de quererlo es saber el nombre. Sí. Aratiri. Sí. Esa mina, esa empresa minera que va a trabajar en el tema, va a desarrollar un emprendimiento de características fabuloso. Inusuales. Fabuloso, fastuoso. Cerca de 2.500 millones de dólares la inversión final. 2.500 millones de dólares para obtener una rentabilidad, hicimos números al azar, de solamente 60.000 millones de dólares. Solamente sí. Eso se va a llevar la minera. O sea, invierte 2.500 millones de dólares en el desarrollo de este emprendimiento y saca 60.000 millones de dólares. Cualquiera que tenga un poco de capacidad de números grandes, como en nuestro caso, se da cuenta que no es rentable. No es rentable porque además puede aparecer un platal para sacar. Sacan un platal. Y no está hablando, usted está hablando de la inversión propiamente dicha sobre, digamos, la logística y la estructura industrial. Claro. Pero no estamos ni contando las escuelas que va a hacer, como hizo Gondia, porque son empresas serias y que apuntan también a la labor social. Los prostíbulos. No los hizo la empresa. Trae el progreso. Bueno, donaciones de todo tipo. Mejoramiento de plazas. Ya hay pizarrones, ya han comprado Aratiri. ¿Ah? Antes de desembarcar la maquinaria, está acercando los pizarrones. Tiene pizarras. Qué lindo. Es divino. Y lamentablemente, como estamos tan embuidos del panorama político, nos estamos olvidando de este tipo de iniciativas que están ahí. Una iniciativa, vamos a quizás sea no justamente nuestra labor informar un poco de qué se trata. Yo tengo algunas cifras realmente que acalambro, ¿no? Exacto. En superficie, vamos a la superficie, vamos a lo grande, para dar una idea de volumen de lo que estamos hablando. Y estamos hablando, bueno, usted ya dio una idea de la inversión y de la ganancia. De la envergadura, perdón de la palabra. De la envergadura que nos vamos a... Bueno, luego para disfrutar. Muy bien, usted me sacó la palabra de la boca. Dice que hace 10 años... Conste que la palabra. Es verdad. Ustedes lo están viendo, amigo. No hay ningún tipo de ¿cómo se llama? Doble sentido. No, de truco de la imagen. No está pasando nada más que información por acá. Hace 10 años la onza de oro estaba a unos 350 dólares. Digo porque se habla como de oportunismo a veces. Uh-huh. Y no, es un desarrollo integral de esta nueva industria minera en Uruguay. Dice, hace 10 años la onza de oro estaba a unos 350 dólares y hoy está a 1400. Dice, ¿y sabe cómo a partir de eso qué se le ocurre? Por ejemplo, en Valentines, en Mina de Corrales, perdón, construir una mina 400 metros bajo tierra. Esa cuenta de que acá no tenemos ni la maquinaria ni el... Porque a veces dicen, dejemos que nosotros no podamos producir. No existe ingeniero en minería, hay uno solo. El otro murió. Ah, mira. Y no existe la carrera. Es más que suficiente. Con una alcanza capaz. ¿Y quién va a hacer una mina a 400 metros bajo tierra? Son gente que conoce. Yo a mí me... arriesgando, arriesgando la integridad de los operarios. Sin embargo, esta otra que estamos hablando, Aratiri, no sí. es bajo tierra. Eso no es cielo abierto. Eso es cielo abierto. Eso es cielo abierto. Sí. Y la superficie, que era lo que quería sí. hoy mencionar, sí. ese, para hacerlo gráfico, es prácticamente el mismo tamaño que dos Montevideo. Dos Montevideo están destinados para que la minera haga su trabajo, obtenga su ganancia. Es lógico, ya lo decía nuestro presidente y nos sacaba la venda de los ojos sí. en relación a que los capitales que vienen tienen que tener rentabilidad. Pero además yo no sabía. Pero, yo vivía. Pero además estamos hablando de gente que conoce el país. Porque si vos me dijera, si usted me dijera. Hay gente que viene del exterior, que ve un mapa, que ve, que se mete con un GPS a la mitad del campo. No, estamos hablando de gente principalísima protagonista del quehacer nacional y que conoce al dedillo cómo funciona este país. Fíjese que el presidente de esa de la empresa es Fernando para Uruguay, es Fernando Puntigliano. ¿Verdad? Es el director de la, el ex director hasta hace poquito de la Administración Nacional de Deportes. Una persona que además en el desarrollo de su cargo sí. en un momento quiso reestructurar también la Administración Nacional de Puertos y bueno, y obtuvo el despido. Ah, el despido, despido sí, inmediatamente. Sí. Bueno, el despedacito de las empresas extranjeras, de algunas empresas extranjeras, porque él sabe también el ritmo que funciona el mundo, ¿no? No hay que... Yo creo que hay muchas... Yo creo que no lo dejaron hacer, no por defender tanto la empresa extranjera, sino sí. porque provocaba algunos cambios. Uh-huh. Ah, algunos, y eso, a veces uno dice, las cosas están bien, ¿para qué la voy a cambiar? Sí. No tiene sentido. Bueno. Entonces, se apresuró. Pero bueno, sí. de todas formas, sí, ahora está en un emprendimiento de importancia... Son alrededor, fíjese, una de las cosas que escuchaba el otro día en la radio, son unos 10 pozos, para que vean el porte, ¿no? De unos 10 pozos de 1 kilómetro por 2 y de 300 metros de profundidad. Lee. Uruguay es un Uruguay abandonado. Porque ahora la gente se queda, pero ¿el Uruguay estaba abandonado? ¿Sí o no? El Uruguay, uno se agarraba el auto... Por suerte ahora uno ve los árboles, por lo menos al lado de la carretera. Antes era vaca pastando nomás. Exactamente. Y una acá. Y con la aburrida, la aburrida que la vaca, ¿no? Porque uno lo miraba y estaba ahí la vaca. No se mueve. Una ve una y ya vio toda. Claro. No le ofrece demasiada variedad. Y bueno, primero fue la forestación, la que nos dijo, estamos caminando. La soja, ¿no? La soja luego. Y ahora esta empresa. Y imagínese, eso se, esa se va a ver, ¿eh? Porque estamos hablando de 300 metros de profundidad. Esto se va a ver, yo creo que estamos llamados a competir con lo que es la muralla china. Sí. Esa obra maravillosa de los chinos. Que se ve de espacio, para arriba, para abajo. Ahora se va a poder ver la obra de Aratiri desde el espacio. También Uruguay va a marcar un poco eso. Por otro lado, hay otros números. Sí. Se piensa que va a recaudar a raíz del hierro que puede llegar a encontrar cerca de 80 mil millones, yo hay una cifra que debe estar ahí al final. Pero de acá al 2030, sí, efectivamente. En 19 años, 19 años de producción. Luego de eso, ¿sí? ese terreno queda todo libre, libre para el cultivo de lo que se les ocurre. Curra, y lo puede hacer. ¿Qué fertilidad que va a tener? Y enterrar. Tiene hierro, tiene minerales. Yo me imagino lo que va a hacer el berro. Que van a hacer ahí, que siempre dice que tiene hierro. El berro le va a salir. Carísimo. Le va a salir solo. La lenteja que pero tiene además, hierro también. Nosotros vamos hacia la cordillera y vemos esos cultivos en terraza, que acá no tenemos oportunidad de verlo. Ahora lo vamos a poder ver. Lo vamos a poder ver. Porque tenemos toda esa pendiente, 300 metros hacia abajo, que vamos a poder ver esos cultivos en terraza. Y por algo nosotros estamos en una situación de prosperidad. Sí. Estas empresas, cuando quieren instalarse en lo, entre comillas, llamado primer mundo... Sí. Les los tapan a impuestos, les ponen impuestos que lo que hacen son trabas. Trabas, lo que hace es que no puedan trabajar. Nosotros le vamos a estar planteando un impuesto a la medida de la empresa. Un 3% va a quedar en nuestro país. Un ficto, una cifra nominal, digamos. Sí. Ah, y pensé que iba a dar alguna cifra. No, que justamente es un impuesto simbólico, pero en realidad estamos dejando que se queden en el país y que den su inversión, ¿no? Y no, además, eso, además, digo, hay una cosa que es clara: eso está el pozo, perfecto. Se tapa después el pozo. Sí. Y yo qué sé, ¿qué habrá que esperar? ¿10, 15 años? Se abre, ¿no? Se saca de nuevo hierro y mantenemos, y después ya la sabemos. Después ya la sabemos. Lo que usted mencionaba con respecto a el geólogo. Sí. Que está en funciones en la Dinama. Uh-huh. Había dos. Había ingeniero en minería. Ingeniero en minería. Hay 100, que tampoco alcanza, pero ingeniero en minería hay uno solo. Hay uno. Rossi, señor. Y además, todas estas minas están teniendo una reglamentación de 1920. Uh-huh. O sea, no es una reglamentación de la edad de piedra. No, es algo cercano. En el tiempo tiene 90 años. O sea, que cuando empiecen a trabajar va a tener solamente 100 años la legislación. O sea, no es algo desactualizado. Claro. Bueno, no ha habido grandes avances en los últimos 100 años. La computadora. Sí. Una cosa que llama la atención. Pero después, en 100 años, déjeme hacer un poco de memoria. No, cosas así, extraordinarias. ¿Qué tenía yo en 1910? Claro. Y por ejemplo, además, a mí me sorprende siempre los cambios como de los diagnósticos anteriores, ¿no? El pesimismo del diagnóstico primario de la empresa. Yo creo que porque la empresa es discreta, es austera en tirar cifras. Pero cuando se instaló por uh-huh. primera vez a hacer las primeras prospecciones, decía que íbamos a poder sacar 188 millones de toneladas. Y bueno, y ahí logró los primeros este permiso. Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Y con qué se encuentra? Que en vez de 188 millones de toneladas van a sacar 4.000 millones de toneladas. Pobre gente, porque además le han hecho todos los planes para 188 millones. El trabajo que le va a costar. Ah, tiene que hacer reacomodar todos los números. Dios mío. Es lo que decimos, es un país rico. Y da señales por todos lados. Y le queremos decir a la gente de La Esmeralda también y Punta del Diablo que van a tener cercanos a ellos paisajes, arena, no es más que arena eso. Y ahora van a tener algo que rompa con esa monotonía, que es el mineroducto. Van a tener la civilización que llega a su casa. Exactamente. Y eso no va a bromar la playa, no va a bromar nada. Son 230 kilómetros. Que va a pasar entre La Esmeralda y Punta del Sol. ¿Sabe qué habría que hacer con el mineroducto? Sí. Pintarlo con los niños que vio que hacen la pintura en las escuelas. Es verdad. Hay que hacer escenas campestres. Las escuelas de la zona podría llevar el mineroducto y integramos a los niños también. Sí. Para llegar a el puerto de Rocha, que también va a estar que va a estar a full con este emprendimiento, pero va a ser otra vez a costa de los que trabajan, porque ese puerto va a ser en un predio del Ministerio de Defensa. Mire usted, seguimos perdiendo. Ministerio de Defensa, ¿cómo le estamos pagando a cierta gente del Ministerio de Defensa? Eso es la generosidad que han tenido. Y a veces la ciudadanía con los ojos en la nuca está con otra cosa en la cabecita. Vamos a escuchar un poco más de música. No sé si quiere aportar algunos datos más. Esto igual vamos tenemos a tener tanto que dato. Tenemos vamos que, a seguir. Esto va a seguir avanzando. Hasta, y yo creo que cuanto más cerca esté por firmarse el permiso definitivo, más frutos va a alargar esta minería. Y más responsabilidad vamos a tener que tener también como ciudadanos, como ciudadanos ante estos emprendimientos. Nosotros, que no haya palos en la rueda. Sí, no, eso sin duda. Pero nosotros tuvimos hay un ejemplo de conducta nacional por parte de nuestro gobierno con la planta, la otrora llamada Botnia. Cuando se puso en peligro el emprendimiento por parte de los enemigos argentinos, dispusimos al Ejército Nacional a controlar. Y ahora recurrimos de nuevo al Ministerio de Defensa, ¿no? Con el puerto de donde va a desembocar la mina. Pero tenemos que recurrir porque hay... Porque no podemos aceptar, claro. No, no sea usted que... No podemos aceptar que 4 o 5, como decimos, muertos de hambre, patas sucias, estén entorpeciendo el mayor emprendimiento de, no digo este siglo porque tengo grandes esperanzas en este país, pero de esta década, sí, me atrevo a decir, de esta década. Basta de acosos. sería bueno que de repente ya meter un 222 hoy en las oficinas de Aratiri. Un 222 que haya hecho el curso militar, o sea, hacer la inversa. Aquellos que tienen una labor policíaca, también, porque hay veces que hay que usar el arma. Y saber usarlo. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y continuamos porque tenemos miles de noticias lindas para darles y ustedes están deseosos de escucharlos. Monóculo, un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue el monóculo! Había que rever si esas cámaras si podrían estar haciendo trabajos ahí o tenerla más lejos. Supuestamente la Dinama va a hacer el informe ahora y están haciendo estudios también. No se olvide que al principio de esto no se le dio la importancia que tenía, ¿no? Medio que quedó como que era este. Fue una fuga que se cerró y no pasó nada. La Dinama dio a conocer aquí que aún no hay una evaluación final del impacto que proporcionó la fuga de hidrocarburo, porque se está a la espera de los informes que le debe proporcionar ANCAPA a este organismo. Aquí estamos ubicados a 1.5 kilómetros aproximadamente desde el punto cero, es decir, donde se inició la fuga de petróleo. Estamos sobre la costa que corresponde al departamento de Maldonado, y vean ustedes, esta zona es la más afectada, es la que más le preocupa a los vecinos que habitan en este lugar, en la zona conocida como la de los cangrejales. Hoy vemos lo que está todo afectado son la parte de cangrejos, ¿no? Que es un lugar de que hay miles de cangrejos y este. Y bueno, y aves y eso, veremos más, se verá más adelante. Y también lo que es la parte de peces, es una zona donde desovan lenguados y este, entrada a la corvina. Y además es buena porque la podés. Señalaba el lugar y hora de reunión al cual acudió un equipo de Canal 7. Era las 9:30 la hora prevista para el comienzo del encuentro entre los delegados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, ANCAP, municipio de Solís, y delegados de las intendencias de Canelones y Maldonado. Hasta el momento lo único confirmado por ANCAP es que se había recuperado un alto porcentaje del crudo derramado, agregando que no hubo rupturas en el oleoducto que va desde José Ignacio. En total se calculó en 100.000 litros la cantidad de crudo que se volcó en el arroyo Solís. En Montevideo se barajó la posibilidad de que una manga nueva al abrirse reventó y por allí se derramó el crudo. Continuamos, amigos, en Monóculo. Escuchamos dos piezas que también pueden verlas, no solamente escucharla, en TV Rec a raíz de El primer gran derrame del líquido negro en nuestro suelo. El oro negro ha llegado a nosotros, por fin. Totalmente. Nosotros lo anunciábamos hace unas semanas, lo decía... Raulito. Exactamente, Raulito, con esa timidez... En voz baja, como casi no se siente. Exactamente, como mimándonos el oído, mimándonos también la ambición... Pero está bien que seamos ambiciosos porque eso nos permite proyectarnos. Aquí era más. Decía Raulito de la inminente petróleo en nuestro país. Pasaron dos semanas. Dos o menos. De repente, 10 días y ya tenemos nuestro primer derrame en el Solís. Ustedes dirán, bueno, son 100.000 litros, no da para cubrir todo el arroyo Solís. Es un comienzo. Es un comienzo, se cubre la parte de arriba. Es para que vayamos acostumbrándonos a vivir con petróleo también. Sí. Hay que respirar ese aroma para afirmar el líquido. Y yo creo que además lo que ha demostrado también es la discreción que tiene el CAM, ¿no? No pone el grito en el cielo, no se apura. Escuchábamos en el informe que decían que desde Montevideo se especulaba que hubiera sido una rotura en la manguera. No hay apuro. Eso es bueno. Hay tiempo para recoger eso, es bueno. El petróleo. No se sabe dónde está la manguera, porque además tampoco es la manguera de un jardín de una casa. No. Son mangueras que tienen cientos de metros. Y encontrar dónde fue cortado lleva su tiempo. Por eso, una de las cosas, el otro día también veía una nota a Raúl Sendic que se le interrogaba sobre esta situación y él decía que se planteaba, ¿va a ser demandada la empresa que hace las mangueras? Y lo veía, decía, bueno, hay que investigar un poco, pero llegado el caso también, o sea, está corriendo riesgos una empresa que hace la manguera para el oleoducto, sí. En este caso, o sea, no es... Yo creo que Raúl lo que quiere decir, estas cosas con su silencio muchas veces dice más que mil palabras, que tiene mucho silencio Raúl y también demuestra su bonomía, su capacidad. Usted no sé si vio que cada vez que le preguntan algo él se toma su tiempo para contestar. Para responder. Y no es porque no entienda, no. Ni porque sea lento, no. Es porque piensa. Porque no le gusta. No estamos acostumbrados. No le gusta hablar por hablar. Exactamente. Nunca lo he hecho. Por otro lado, nosotros tenemos nuestro primer derrame de petróleo sin siquiera tener pozos. Sí. Aprontémonos para cuando haya pozos, claro. Porque ahí vamos a tener muchos más. Claro. Y hoy recuperamos casi el 90%. O sea, si se derrama se recoge. No es como el Golfo de México, que el otro día se les, otra vez se les, se les abrió de vuelta. Otro derrame se les vino. Y con la preocupación que tiene la empresa, yo escuchaba la otra vez, es más, entré, que los invito a entrar en el espacio de Shell y de toda la empresa, lo que hacen por la ecología en el mundo es increíble. Increíble. Y bueno, porque no hay plata para pagar lo que hacen por la ecología. Sí. ¿Qué pagan, por ejemplo? Pagan estudios, recorren el mundo entero, allá donde hay, donde algún alguna tierra de un país africano sufrió la agresión de algunos inescrupulosos, allí va, paga ejércitos privados para defender. Nosotros sabemos de lo que trae la falta de educación. La barbarie. La barbarie, exactamente. Y allá se producen boicots a los oleoductos. Y Shell está siempre ahí. Shell está siempre ahí donde hay una gota de petróleo derramada. Hay una metralleta de Shell. Hay una metralleta de Shell y una curita, digámoslo así. Uh-huh. Tiernamente, como ellos también se expresan con el resto de la sociedad. Qué divino, me conmueve realmente. Buenas señales. Es verdad, se produce. Escuchaba también, porque sí, el testimonio lo decía, que bueno, hay un coso de cangrejos. Bueno, los cangrejos son de los bichos más desagradables. Muchos de ellos son peligrosos. Un bicho que camina para atrás no puede ser beneficioso. La otra, las palometas y no sé qué más. Bueno, no habrá por un tiempito. Después van a venir. El bicho además se tiene que acostumbrar también a vivir en esas condiciones. Y las especies no evolucionan. ¿Sí? Lenguado, corvina, todo eso, vaya a saber los microbios que trae el bicho. Lo mejor es comprarlo congelado. Usted lo deja un día afuera. Comprarlo en el tamar. El pescado uno lo deja fuera de la heladera un día, dos días, ya agarra olor. Ya no se lo puede comer. El petróleo. A los tres días yo diría que solo se sirve para invitados. Exactamente. Y el petróleo, uno lo pone en el agua, lo pone acá, lo pone allá, lo no saca. No se mezcla con nada. No se mezcla con nada, lo saca del lomo de las focas que están ahí para molestar. Y lo usa. Porque aquí, ¿la foca qué utilidad tiene? Vamos a decirlo. Aplaudir a los oídos. Jugar con la pelota, cuando le tira la pelota. Claro, la guamanía. ¿Qué más decir? Son tres focas. Se lo saca y se vuelve a utilizar el petróleo. El pescado, petróleo. Exacto. El pescado se pierde. Se puede decir que el petróleo es reciclable y el pescado no. Y el pescado no. Es psicológico el petróleo. Más sí, bueno, son señales. Otra de las noticias, esto en el panorama, de extendernos un poco. Sí. En el panorama internacional, más relacionado con la vecina orilla, es la situación de absurdo que le tocó vivir a Diego Armando Maradona. Que circuló la noticia de que su balón de oro del Mundial del 86, que había sido sustraído de un hotel, de un banco, había sido robado. Se confirmó que nunca iba a aparecer más que el lingote de oro. Exactamente, fue fundido y vino a colación con otras noticias. Yo creo que no lo merecía de todas formas. No, Maradona. Diego no lo merecía. El destino se encargó. Y mucho menos las informaciones que van pegadas a esa, porque es un buchón, vamos a decirlo claramente, un buchón napolitano. Un pentito, se dice en Italia, un arrepentido, de los que están ya en manos de la justicia y que bueno, empieza a hablar ahí. Empezó a hablar, a todo el mundo. Dijo que se le acercaba a drogas al pibe de oro. No creo. Jamás. No creo. Pero bueno, de todas formas creo que el balón de oro es para algunos jugadores. Para Diego, Maradona no estaba a la altura. Para el nuestro Diego, para nuestro Diegote, ese sí lo merece. Nuestro Diegote y nuestro Enzo. Que yo creo que en el fondo recibió cosas mucho más importantes, como es el intangible cariño de la gente y del mundo deportivo en general. Sobre todo en el... Recordemos que el hijo de Zidane, uno de los hombre de los próceres del fútbol mundial, pues se le puso a su hijo Enzo. No conocemos a nadie que le haya puesto a su hijo Diego Armando. Jamás. Mexicano, colombiano, esa gente que le falta educación, ahí ves Diego Armando. Pero ni en Argentina. No. El hijo de un europeo se llama Enzo, con eso ya está todo bien. Vamos a escuchar el último tema y después vamos a entrar un temita que tenemos mucha información, ¿serio? Que fue el tema de la semana y que trajo cola hasta el día de ayer. Hoy no pudimos ver la información de los canales de televisión, pero suponemos que algún coletazo debe haber tenido. Dígame, Carlos. No, que justamente la semana pasada hablamos de desafiamos a uno de los personajes que ahora es protagonista. Totalmente. Vamos entonces al último tema y luego le entramos al tema por el que ustedes están esperando y ya llevan casi una hora, dos horitas. Tape loop keeps on turning round forever. Patience, love is coming round for your pleasure. Wait now. Hay hombres que luchan un día y son buenos. hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Entramos en el último gran bloque de Monóculo con la información, el tema de la semana. Un tema que tiene, tenemos que decirlo, más de 100 años de historia. Es la bandera más grande del mundo, es la de Peñarol. Pero no, vamos a referirnos a otro tema y vamos a hablar de la ley de caducidad. Después me gustaría hacer algunas reflexiones en relación a qué, en qué está la gente con ciertas informaciones que se publican en TVR. Pero estamos hablando de la... El osito con el... Largue eso, que yo hablo de esto y renuncio, así que... Exactamente. No lo dije antes, porque está... Porque no me convenía. Exactamente. Hablamos de la ley de caducidad. Una ley que tiene... ¿Qué año estamos hablando? 85. 86. 25 años. Una joven ley, una puber ley. Hay que dejarla crecer, ¿no? Sí. Una ley, como decimos, que bueno, se hizo en periodo democrático, sí, de nuestro país, que algunos vieron que estaba fea, sí, la ley, y la plebiscitaron en una oportunidad 89 y en otra luego ahora y la gente dijo está linda, sí, y ahora en la última elección, el año 2009, otra vez se plebiscitó y otra vez la gente dijo está linda, sí. Hubo dos instancias donde la gente votó. En algún momento se dijo que, bueno, la primera vez estaba un poco influenciada, la gente como que no se había acostumbrado a vivir en democracia luego de haber abandonado el proceso de reconstrucción nacional. Y, bueno, se le puede dar ese margen de duda, pero en el 2009 ya estaban más que acostumbrados a vivir en democracia. No solo acostumbrados, sino que la opción era ir a votar eso nomás. No había otra opción contraria. Era, si usted tenía ganas de votarlo y de, digamos, modificarlo, iba. El Uruguayo no fue. Exactamente. Nuestro ex futuro presidente Tabaré Vázquez, en su momento fue gobierno, tuvo mayoría absoluta, no tuvo necesidad de balotaje y consideró que no era el momento de vetar la ley de caducidad y le trasladó el fardo a el Pepe, a José Pepe Mujica, que bueno, ni lento ni perezoso, tomó el guante y dejó que... Sus ministros. Que sus ministros, él no tomó partido, no, obviamente, la figura presidencial, pero bueno, que le hincaran el diente al tema. Y San Lorenzo de Almagro, ni lento ni perezoso, también puso manos a la obra como volante y hizo una redacción que tuvo una jornada, diríamos, particular dentro de nuestro Parlamento Nacional. Hubo una votación favorable, ustedes ya lo saben, el resultado de un solo voto. Y y hubo algunos votos con cierto margen de nulidad, como es el caso de Fernández Huidobro, que votó por disciplina partidaria y no por convencimiento. Y el otro caso es el caso de Nil Novoa, que se retiró de sala. O sea, esta votación se dio porque se dieron otras circunstancias. Si no, se hubiera dado otra derrota más y hubiera sido ya más categórica. Pero lo concreto es que, bueno, en el tema en senadores se votó la anulación de la ley de caducidad y se provocaron varios hechos. Uno de ellos, el más significativo, la desobediencia de Sarabia. Qué feo ese muchacho. Sí, por la suya. Esgrimiendo la manchando la constitución con sus dedos. Sí. Para escudarse en eso. Usted lo veo, ¿no? Era terrible. Sarabia, una persona que ya lo hemos mencionado más de una vez, ha tenido la gracia de nuestro gran banco, nuestro gran banco nacional, pero sin embargo en estos temas no, sí, no dudó. Sí. Votó en contra, representando, teniendo la misma posición que tenían la otra mitad del país, podemos llegar a decir, así siendo generosos y quizás un poquito ahora más de la otra mitad. Tabaré Vázquez había salido al ruedo y había dado una señal que nos gustó mucho, que fue la de el voto calificado. Sí, que también dijo las mayorías, que las mayorías se equivocan. Claro, sí, que las mayorías se equivocan. Sí. Y yo creo que ofició también de despertador, ¿verdad? Porque sí, un periodo que usted dio dos datos de cuándo fue votado y de los dos periodos de gobierno últimos. Ya llega entre medio ahí que es como dudoso, ¿no? Como que fue como que hubo un adormecimiento, porque nosotros notamos que durante toda la campaña preelectoral, el tema de la caducidad no fue tocado. No creo que fuera por una cuestión de conveniencia política, no, porque la gente estaba metida en otro problema. Estaba en otra cosa. Exactamente. Entonces los políticos ni tocaron el tema. Discúlpeme, Franco. Sí. Por ejemplo, estuvimos viviendo una elección interna a nivel de los tres partidos que a rojo vivo. Era casi como la del BPS. Claro, que no se sabía quién podía ganar en el Frente Amplio, no se sabía quién podía ganar en el Partido Nacional y menos se sabía quién podía ganar el Partido Colorado. Fue la sorpresa. Y que eran las cosas importantes. Totalmente. Que estaban ahí cocinando. Tuvimos un campeonato mundial. Tuvimos un campeonato mundial a meses de la elección nacional. Y que estábamos en la duda. Usted se acuerda que todavía no había aparecido ni en el horizonte Costa Rica ni mucho menos. Eran momentos difíciles y yo creo que eso dispersó un poco a los candidatos. Y entonces se olvidaron. Estamos viviendo el campeonato mundial de Crinamus. Por ejemplo. Era un momento donde Crinamus era el bombón asesino, era totalmente nuestra campeona. Ahí está. Digo. Y yo creo que Almagro daba la cabeza para todo. Sí, es verdad. Y yo creo que Almagro dio como un toque. Che, nos mandaron esta carta de la CID, del Centro de Derechos Humanos. Y ahí todo el mundo. ¡Upa! Pero claro, si esta ley sigue ahí, habrán dicho. Claro, pero ¿qué? ¿Y qué hacemos con esto? Y ahí vino Albert San Lorenzo y dijo: y bueno, yo te le meto una letra acá y la votamos. Y la votamos. Y la votamos. Mira cómo habla San Lorenzo. Sí, porque yo creo que eso es una. Una falla, él vivió mucho tiempo en el en norte. China. Y en China vivió. Yo creo que tiene el acento chino. Sí. Viene por. Es verdad, la película china. No se entiende nada. Hablan solamente así. Hace como un chasquido tipo la lengua. El nieto votó por disciplina y renunció. Y dígame. Sí, lo que hablábamos antes en la música, ¿no? Que habíamos desafiado al nieto a presentarse con su obra, su video. Bueno, hacia eso iba. Monóculo le puso en los puntos sobre la silla. Y mira cómo terminó todo. Exacto. Bueno, tuvo que llamar la atención. Se sintió desafiado por Monóculo y, bueno, dio un show. Tenemos que decirlo, hay que reconocerlo. Y porque justamente lo desafiamos en eso, el protagonismo, que él quería quitar el protagonismo por el video y a ver si podía hacer un video. No pudo hacer un video. Pero fue protagonista de varios videos porque, bueno, anunció que se desvinculaba de la banca, diría un tanto fuerte en referencia a ciertas expresiones. Dio también ciertas señales, ciertos avisos sobre el uso de redes sociales. Sí, una palabra autorizada. Se explayó por una serie de temas interminables respecto a la injusticia social que representa las vivencias que tienen los presos en las cárceles actualmente, que también por ese lado no se están respetando los derechos humanos. En fin, yo creo que este criticó momento sirve también al Frente Amplio, sí, en relación a cierta conducta de presuntamente habría algunos, sí, digo presuntamente porque sí, uno dio nombres, claro, presuntamente habría algunos legisladores que tienen, con sus propias palabras, proxiponen el culo, sí, con respecto a la sillita. A mí me cuesta creerlo. Y otra expresión, que no tienen un puto voto. Sí. Es verdad, también de otro. Yo creo que esas expresiones las pone el periodista también, ¿eh? Yo no creo que hable de esa manera, Fernando. Yo creo que está calzón quitado. Yo creo que además tiene que cuidarse. Hay versiones de que va a ser está buscando un puesto como asesor de imagen de Klanider. Así que posiblemente no creo que él incurra en ese tipo de diálogo. Puede ser. Y de palabrotas. También puede estar un poco molesto. Puede estar un poco molesto. Tampoco molesto por el acoso mediático cuando ella no es senador. Sí, sí. O sea que ya ahora la es opinión, una voz más. Ahora pero recordemos que dentro del Congreso del Frente Amplio él se opuso tenazmente también a que se discutiera siquiera dentro del Frente. Y ganó su moción hace dos congresos. Porque en el último volvió a plantearse y ahí no salió favorable. Con una estrategia única que fue anunciarlo en la propia sesión. Para sorpresa de todos los compañeritos, tanto es así que provocó que José Mujica se acercara a medianoche a saludarlo al compañero palacio, de todas las horas, compañero de años. El Niato, bueno, dejó atrás su periodo parlamentario y bueno, está militando. Lo tenemos, es un vecino. Más. Aquí. Nos cortamos el pelo con él, mateamos con él. Eso en relación a la posición de Fernández Huidobro. Por otro lado, esta ley, muchos constitucionalistas... Él mismo ha sostenido, Huidobro ha recordado que la opinión de los constitucionalistas es bastante dudosa, contraria por la eficiencia del proyecto. Tiene muchas fallas, digamos. Dice que le van a tirar por todo, le van a llover, dijo la expresión. ¿Sabe? La Suprema Corte va a ser la que constitucionalidad. Si es constitucional o no. De todas formas, hubo cierta hinchada que estaba en el Palacio Legislativo que festejó la anulación de la ley de caducidad. Y vamos a escuchar algunas... Declaraciones que no vinieron directamente desde los legisladores, sino que vienen de parte de los militares, los grandes protagonistas de esta ley de caducidad. Y lo que durante todos esos años se mantuvieron coherentes, eso es una enseñanza. Y se mantienen coherentes. Vamos a escuchar primero Galarza, un portavoz un portavoz de esta, del acto que se realizó en el día de ayer, que tuvimos oportunidad de asistir en homenaje a los caídos en la lucha contra la tortura. Galarza no me convenció. El otro sí me parece que Marmot tiene... sí, pero empezamos por Galarza. Vamos a escuchar qué nos dice Galarza en este sentido. Ocurrencia desbordó la sede social y llegó hasta la avenida 18 de julio. La ceremonia fue presenciada por los expresidentes Sanguinetti y Lacalle. El orador principal, el general retirado Galarza, recordó el enfrentamiento con el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros a comienzos de los 70 y las características que tuvo este desde el punto de vista de los militares. Pero el discurso que empezó en el pasado culminó en el presente, con la anulación de la ley de caducidad en proceso y la interrogante sobre si el presidente Mujica aplicará el veto. Son tres y solo tres. Puede, digo, quiere hacerlo y puede hacerlo. Quiere y no puede, o ni quiere ni puede. ¿Usted está esperando el veto del presidente por la ley, la anulación de la ley de caducidad? No lo puedo esperar porque incluso hoy he leído que dijo que no la va a vetar. Así que no. Uno no está, perdone la expresión, dando cabezazo contra la luna. Yo le diría que va a ser difícil que pueda, déjeme ponerlo de esa manera. Yo no quiero dudar de las intenciones manifestadas por el presidente, porque no tengo por qué, además sería irrespetuoso y no tengo por qué hacerlo. Para ustedes, las organizaciones de derechos humanos están continuando la labor que en el pasado lo hacían las organizaciones clandestinas, ya que se había tomado un artículo en ese sentido de un diario argentino. Sí, exactamente. Bueno, por lo menos continúa la guerra de esa manera, ¿sí? No una manera violenta, pero sí una manera de ese tipo, ¿sí? Muy bien, continúa la guerra, nos decía Galarza, no se ha detenido, nunca se detuvo, si continúa, porque nunca terminó, y no estaba solo en este acto, había otra gente. Vamos a escuchar los testimonios, tenemos que irnos, ya nos hemos pasado bastante de tiempo, y Carlos capaz que tiene que ir a comer los bizcochos, se le van a enfriar. Vamos a escuchar ahora cuando se refiere a Marmot, el que usted mencionaba, Franco. Un hombre que, ojo, que ya es político, ¿eh? Estuvo con Bordaberry también, ya es un político. Y creo que va a volver a estar. Sí. Falta la sanción de diputados y la posibilidad de un veto presidencial. Aparentemente parecería que no existe, porque el presidente ha dicho que no veta ninguna ley. Pero ha dicho tantas cosas y no se han cumplido, que a lo mejor, en este caso, la veta. Si se aprueba la ley interpretativa, es lo que yo dije. El quien manda en el país no es el presidente de la República, es el cuerpo electoral. Somos nosotros todos los que decimos que sí o que no. Y ya dijimos que no dos veces. Nos guste a algunos y a otros no. Y hay que respetarlo. Y no lo están respetando. Entonces eso puede terminar en una crisis institucional, en un problema muy mayor. ¿Qué? Muy mayor. Creo yo que la clase política que sabe cómo está manejando esta situación la va a enfrentar a su manera. ¿Retirados van a pedir, van a replicar que también se derogue la ley de amnistía? No sé, es una posibilidad. ¿Pero que perira la democracia? Yo creo que va declinando la democracia. Rendimos homenaje en oportunidad de rememorar aquellos cuatro mártires, soldados de nuestro ejército, víctimas infames, abatidos a traición, en forma artera y despiadada, por orden de los que hacían justicia por mano propia, y hoy, aunque cueste creerlo, algunos de los responsables de tal cobardía conducen los destinos de nuestra patria. Valores y tradiciones se van esfumando, y junto a ellos se nos escapa la democracia, que lamentablemente es muy débil, haciéndose aún más perceptible esa cualidad con un gobierno autoritario que avasalla el Estado de Derecho, juzga con criterios antojadizos y se distrae, no involuntariamente, de atender graves situaciones dolosas de integrantes del gobierno actual y anterior. Militares, policías y civiles, hombres íntegros, con elevada moral, algunos de ellos con serios quebrantos de salud y la mayoría con el peso inexorable de los años, sufren un cautiverio indigno. Y ni hablar de los extraditados en Argentina y Chile. En este último caso, luego de haber sido juzgados en nuestro país por nuestra propia justicia y habiéndose archivado las actuaciones correspondientes. El acto se realizó por primera vez fuera de la Plaza de la Bandera por las obras que se realizan en la misma. Aunque es lógico pensar que si existiera un verdadero sentimiento de patria, indudablemente hubiera surgido alguna otra solución que permitiera mantener la majestuosidad del monumento y su entorno patriótico. Categórico lo que nos decían los retirados militares, mucha gente que conocimos también en la filmación del video, y aprendimos, los conocimos y los aprendimos a querer de otra forma, quizás ya no con tanta veneración, sino viéndolos como iguales. De todas formas, ahí yo creo que acá hay una oportunidad histórica única para los militares, está en ellos aprovecharlas. Sí, tendrán que salvar la democracia otra vez. Tienen ese cometido, pero hay gran parte, yo creo que hay una banderita que donde la saquen a reflotar ganan, pero ahí no hay balotaje, que es la seguridad. Nosotros vivimos tiempos seguros con los militares. Son los únicos que pueden volver a poner seguridad en este país. Si juntan esas dos cosas, es un combo que tiene un 80% de aprobación. Ya ha sido propuesto por el disco de los Arabia de enviar a las tropas de paz de Uruguay a nuestros handelistas. Y es bien visto por mucha gente esta iniciativa de Sarabia, pero podemos Podemos soñar con más. Podemos soñar en las calles. Podemos soñar con más. Está en nuestras manos la democracia. Contrariamente a lo que dice Galarza, no está debilitada, sino que está desnorteada en algunos casos. Esta misma democracia nos puede llevar a tener un régimen militar, pero dicho sin ánimo de ofender a la democracia, sino un régimen militar constitucional. Estamos viviendo por momentos un periodo de fascismo progresista. No estamos lejos de un régimen militar democrático. Sigamos en ese camino y démosle el poder a las instituciones que lo supieron tener, el poder y la autoridad a las instituciones que lo supieron tener en tiempos de reordenamiento nacional. Es nuestra oportunidad histórica, las futuras generaciones nos lo agradecerán. Y esperemos también que el toque de queda sea esperado como el Ramadán para los musulmanes, que sea un espacio de reflexión. Y si queremos tener un interlocutor dentro de nuestra democracia, quiero apelar nuevamente a nuestro ministro del Interior y, por qué no, a nuestro ministro de Defensa, para que establemos de una vez por todas ese diálogo con aquellos que ya tienen la experiencia de haber traído orden a nuestro país. Amigos, nada más, nos despedimos, reflexionen, volvemos el Viernes Santo con un asado, con todos ustedes, luego del asadito o quizás durante el asado. Vamos a ver cómo andamos. Gracias por estar ahí, nos reencontramos el próximo viernes. Está bien. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.